¿Cómo te va, Miguel? Hola, Gastón, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien por aquí, ¿vos cómo estás? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo, gracias, todo bien. Bueno, me alegro. Hace poquito se ha dado la reelección para seguir en el cargo. ¿Cómo viviste justamente esta propuesta, esta reelección que fue por unanimidad? Sí, bueno, la idea nuestra de los chicos, tanto con Ramiro como con Eduardo, era seguir 2 años más. Sí. Y bueno, en la noche de la asamblea contamos con el aval de los 14 clubes, ¿no? Eso es muy importante. Después de la elección pasada, que fue más complicada, ¿no? Más reñida, porque claro, Terminamos un 6-6, definió Horacio. Uh-huh. Así que eso nos dio la tranquilidad de que no hemos disfrutado en algunas cosas, pero que se han hecho las cosas en lo que es la liga al habernos mostrado por mayoría. Eso nos deja muy contento también y nos da las ganas de seguir trabajando, ¿no? Para seguir mejorando de a poquito el fútbol de Tandil. Claro, en este orden, digo, se deben sentir conformes, no sé si conformes, pero contentos o con esa alegría de decir, bueno, tan mal las cosas no las hicimos o las hicimos realmente como nosotros pensamos para tener el apoyo de todos los clubes. Sí, siempre te quedan proyectos que haciendo, pero nosotros creemos, tanto como Camilo, Eduardo, el Vasco, somos los que vamos los 4 para adelante, que se pueden seguir haciendo cosas y que hemos visto muchas cosas importantes, ¿no? Para el fútbol andaluz, claro, para los clubes. Uh-huh. En este orden, justamente, Miguel, yendo para atrás, pero parándote en este mayo de 2019, ¿cómo crees que fue el balance de tu gestión? No, la gestión esta no es mía. Yo siempre lo digo, somos un grupo, tanto Ramiro como vicepresidente primero, Eduardo vicepresidente segundo, que es lo que maneja todo el fútbol infantil, uh-huh, con César García, y el Vasco. Se han logrado cosas importantes, ¿no? Vos calculás que nosotros asumimos, se le hizo una lavada de cara al estadio, se lo pintó, se le cambiaron los techos, lo que es de las duchas, de los vestuarios locales, ver si podemos hacer lo que es el visitante. Uh-huh. Se puso el equipo de riego, eso fue una inversión importante. También el tema de las cámaras, los formatos de los torneos. Bueno, despacito se van haciendo cosas, ¿no? Los grandes cambios que hubo, como jugar los domingos, volver a que hace a B, que eso también es decisión de los clubes y nosotros lo avalamos y los vamos a apoyar siempre, ¿no? Uh-huh. En este orden, quedan cosas por hacer. Claro. Quedan cosas. Bien, ahora nos vamos a meter en el futuro justamente de lo que se viene en esta segunda parte de tu gestión, pero en lo inmediato también tenemos 2 torneos importantes como son el de sub-15 y de fútbol femenino. Se renovaron los cuerpos técnicos. ¿Por qué se da esta situación? No, lo que pasa es que en el femenino fueron los cargos que tuvo Mauricio Sequeira. Uh-huh. Nosotros cuando asumimos y empezamos con el femenino, la idea era 2 años. Sí. Después Mauricio ya no quiso seguir tampoco, nosotros que quisimos darle un aire nuevo. Uh-huh. Charlamos con Carlos Cámara, que nos parece un muchacho muy serio para trabajar con lo que es el tema femenino, así que él armó su grupo. Sí. Y lo que es también en el sub-15, la idea es por 2 años, pero bueno, cuando estuvo Bertón, estuvieron los chicos, después ellos agarraron. La idea era que tuvieran 2 años, lo mismo que Lucas Rodríguez, pero porque se ponen técnicos que no estén trabajando. Claro. Que no estén trabajando en ningún club, porque si no se crea mucho lío. Uh-huh. Lucas consiguió, tuvo una mejor propuesta, ¿no? Para todo el año, de Cambelense, el Tolicio fue a Gimnasia, La Piedra, que estaba también, él también está afuera. Así que, bueno, se optó por elegir el cuerpo técnico que hay ahora, ¿no? Uh-huh. Fue el único que presentó el proyecto. Bien, y mirando hacia adelante, evaluando los cuerpos técnicos, la charla justamente, ¿cómo crees que le van a ir a tanto los chicos como a las chicas en estos torneos? Y este año, como será el sub-15, va a ser un torneo largo, porque hay una cantidad impresionante de equipos. Sí. El femenino también, hay muchísimos equipos. Yo creo que van a andar bien. Hay que tener confianza, yo creo que los chicos van a andar bien. Acá no se piden resultados, sino que dejen bien representado lo que es la Tandil y la liga, ¿no? Uh-huh. En lo que es comportamiento y todo lo demás. Pero que van a andar bien, tanto el sub-15 como el femenino. Después está la posibilidad de presentar sub-13 también. Sí. Lo que pasa es que tenés que tener otro cuerpo técnico por ahí los primeros partidos podés jugar sub 13, sub 15 con la misma localía, pero donde se empieza a abrir los costos son muy grandes, entonces se decidió sub 15. Uh-huh. Porque los chicos de sub 13 en un año más, dos años más están en el sub 15. Por ahí ha habido hemos tenido comentarios que por qué no estaba el sub 13, bueno, lo que pasa es que los costos son grandísimos. Uh-huh. Nosotros el año pasado en lo que es femenino y sub 15 se gastaron 160 mil pesos. Uh-huh. En lo que es viaje, se les da todo a los chicos, se les da las comidas, el desayuno, bueno, y es un año duro. Entonces priorizamos por ahí presentar dos categorías que estén bien los chicos. Las chicas en este caso también, Y en este sentido, justamente evaluando y mirando hacia adelante, ¿está en carpeta, como decís, tratar de incorporar el sub 13 quizás para el año próximo? Por ahí para el año que viene, el año próximo, si mejora un poquitito todo lo que es la economía del país, porque va a ser, es un año muy complicado, por ahí se puede hacer, armar un sub 13 o ir trabajándolo ya por ahí a ver cómo se puede llegar a armar. Porque lo del sub 13 antes era de clubes y este año en marzo se decidió que fuera de selecciones, entonces como que nos agarró medio desprevenidos, ¿no? Claro. Y metiendo más en el fútbol criollo, en el fútbol local, ¿cómo ves, cómo evaluás la actualidad de nuestro fútbol? Yo creo que está mejorando, la gente está acompañando más al jugar lo que es las primeras los domingos. Por ahí hubo un poquito de resistencia con lo que es el infantil el sábado. Uh-huh. Pero al haber invertido las categorías que juega la décima en el último turno, sigue acompañando la gente a lo que es el infantil, y lo importante es que está yendo gente también a lo que es los partidos primera, ¿no? Claro. Se ve por ahí en las recaudaciones que tienen, en la cantidad de entradas que venden. El domingo fuimos con Eduardo, fuimos a ver Pelense Independiente y había un marco importante en vela de gente, ¿no? Claro. He estado también en Cancha Ferro, Independiente, y la gente es como que va por ahí el domingo, va un poco más la gente a la cancha. Claro, así pensando, ¿no? A grosso modo, el hecho de que tanto fútbol privado que se está haciendo en los últimos tiempos, esto quizás le haya quitado un poquito de público y también el entusiasmo, decís vos. Al fútbol el local, decís vos, claro. Al torneo local. Uh-huh. Y sí, lo que pasa es que hay muchísimos torneos. Claro. Acá creo que hay uno solo, no me acuerdo cómo es, el torneo Chacra. Claro. No deja jugar jugadores que estén jugando en la liga. Claro, esto es el femenino, sí. O el masculino. Hace poquito tiempo se cambió. Sí, este año. Eso también es importante, ¿no? Es lo mismo por ahí lo que planteaban los clubes con el tema del agrario. Claro. Los chicos jugaban el sábado acá, el domingo iban al agrario. Uh-huh. En la semana tenían que recuperarlos, tenían que hacer trabajo diferenciado porque jugaban sábado y domingo. Uh-huh. El lunes no podían hacerle el trabajo que hacían normalmente con todos, por ahí se lesionaban, se tenía que hacer cargo el club. Había un montón de cosas. Eso fue una decisión de los clubes que ellos presentaron un proyecto. Sí. Nosotros desde que asumimos la idea es que la liga no es la idea, la liga es de los clubes, así que nosotros teníamos un formato de torneo, los clubes trajeron otro, se puso de acuerdo, lo salió por unanimidad, bueno, de jugar los domingos, y después que haya descenso también, así que bueno, eso es importante, que dejar que los clubes sean los que opinen y los que vayan decidiendo también más o menos como son los formatos de los torneos, ¿no? Claro, en conjunto. Exacto. Por ahí la gente de Ayacucho no le había quedado muy claro cómo era, se llamó una reunión, vinieron todos los presidentes de los clubes de Ayacucho, vino el presidente de la Liga de Ayacucho también. Uh-huh. Entendieron cómo era y ahí más o menos, después Juárez y Rabo, ellos no tenían problema con jugar el domingo. Eso en el primer momento les gustó la idea. Ayacucho lo que tenía, si el infantil con el lo que era descenso también echado. Uh-huh. Y descendió el infantil no, es completamente aparte, es un campeonato aparte. Bien. Y se va a la primera descenso, se va con quinta y sexta. Uh-huh. El infantil sigue por otros carriles. Bien, justamente esto, ya nos metemos de lleno en esto. ¿Por qué el nuevo formato? Formato de torneo. De todos contra todos y para el descenso. Claro. Bueno, y eso porque nosotros queríamos hacer por ahí la idea nuestra, hacer el campeonato como se había hecho el año pasado, agregándole con algunos retoques, los clubes presentaron que hacían un torneo largo, uh-huh, que haya descenso, se consensó, se trabajó, y bueno, es como se está jugando, ¿no? Todos contra todos, sí. 12 quedan en la A, 9 descienden, uh-huh, los 11 primeros van al torneo, directamente van a la A, del 12 al 21 se va a hacer un playoff, con ventaja deportiva para el 12, vos al 12 con el 20, si empatan, cumple la ventaja deportiva el 12, sigue, uh-huh, y así sucesivamente. Para darle un poco más también de continuidad, porque si no en octubre quedarían parados esos, claro, 9 equipos que descienden, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y metiéndonos en el fútbol infantil, ¿cómo lo ves o cómo ha sido para vos en tu gestión la materia prima, justamente, los chiquitos con ese entusiasmo que van a jugar sábado a sábado? Bueno, eso lo estamos dejando aquí, Eduardo, el presidente de lo que es fútbol infantil, compuesto de Echeverría, uh-huh, Sebastián, que es delegado del MICEN, que también le está dando una mano importante. Se le ha dado el toque de la predécima, hay muchos clubes que tienen predécima, y eso también se da mucho más acompañamiento de los padres y les gusta. Uh-huh. Ahora, bueno, estamos tratando a ver si se puede tomar algo por ahí con Marina, con de darle, aparte de una predécima, una categoría más chica, a ver si la podemos incluir. No, para que los chicos se sientan más identificados, y no por ahí intentar al colista que no saben por dónde ir, a ver cómo se le puede ir dando algún golpe más, ¿no? Uh-huh. Por último, Miguel, estamos charlando con Miguel Senos, el presidente de la Liga Tandilense de Fútbol, y ya para no quitarte más tiempo, ¿qué proyectos tienen en carpeta de cara a lo que viene? La idea es terminar de, a ver si podemos seguir poniendo condiciones en el estadio, que es complicado. Sí. La idea es, se pararía durante 40 días, se haríamos un resembrado, uh-huh, así que ese sería el primer paso. Una tribuna, ahí, bueno, ya creo que el intendente más o menos lo está manejando, yo creo que en este año se va a volar, y el golpe de la postre sería tratar de hacer algo con las luces, ¿no? La idea que tenemos, a ver si podemos encarar dos torres, uh-huh, poner dos torres, hacer las nuevas con LED, por lo menos en un año o en estos dos años, y que quedaran otras dos para el próximo año. Claro. Es un costo importante, pero bueno, vamos a ir viendo a ver cómo lo podemos hacer. ¿Vos decís costo a afrontar por parte de la liga y también un aporte del municipio? Bueno, nosotros del municipio, desde que, la verdad, desde que asumimos, hemos tenido mucho apoyo, eso no nos podemos quejar. Pero esos números, hoy hacer todo lo que es las cuatro torres, estás hablando de 4 millones de pesos. Sí, sí. Es una suma importantísima. Así, uh-huh, que bueno, ahí estamos gestionando a ver si se pueden conseguir los LED, a ver cómo lo terminaste manejando, ¿no? Ahí tenemos algo más o menos armado, pero hasta que no se vaya concretando, no vamos a dar nada, porque después se cae y quedamos todos mal. Bien. Pero la idea que tenemos es esa, ¿viste? A ver si se puede mejorar lo que es el sistema de luz, porque esto siempre también para el verano, hacer algún de verano nocturno con equipos de fuera, esa es la idea que tenemos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por atendernos, por brindarte a charlar unos minutitos con nosotros, contarnos cómo ha sido tu balance y, bueno, ya también, como dijiste, la actualidad del fútbol y lo que se le viene en carpeta a esta comisión. Agradecerte nuevamente y, bueno, seguramente a lo largo de la temporada estemos charlando nuevamente del fútbol local, ¿te parece? Cuando gustes, sabes que no hay ningún tipo de problema, y aprovecho para agradecer a todos los clubes de Tandil por el apoyo incondicional que nos dieron, tanto a Eduardo, a Ramiro y a toda la gente de la liga. Eso lo voy a repetir, para nosotros es muy importante, y nos da ganas de seguir. Abrazo grande, Miguel. Listo, abrazo, nos vemos. Gracias.